Jueves 25 de noviembre. Edificando una nación. La fidelidad de Rispa llama la atención de David e incluye el origen de Rispa. Ella no es una madre cualquiera, es la hija de Ajá y la concubina de Saúl. Ella está en el monte delante de Jehová, cerca de los siete cuerpos, y esto impulsa a David a ordenar una sepultura digna para Saúl, Jonatán y los descendientes de Saúl. Escucha 2 de Samuel capítulo 21, versículos 11 al 14. ¿Cómo fue afectado David por las acciones de Rispa? Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, de los que habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. El hambre no cesa con la ejecución de los siete descendientes de Saúl. Dios responde el clamor de la tierra solo después de que David llevara los restos de Saúl y sus descendientes a una tumba digna. Es decir, aunque la justicia es un elemento de nuestra interacción mutua, también se requiere la reconciliación. El ejemplo de fidelidad de Rispa produce fidelidad y reconciliación, y resulta en un Israel que comienza a sanar las heridas producidas por una guerra entre tribus. Aún hoy, el papel de Rispa enseña una lección importante. Las circunstancias solas no hacen o quiebran a un hijo de Dios. Más bien nosotros elegimos, para bien o para mal, si seremos títeres o si nuestra fidelidad influirá en las vidas de quienes nos rodean. Viviendo con fidelidad, Rispa sutilmente influyó sobre la vida de una nación. Considera el poder del ejemplo. Las acciones de Rispa, concubina del enemigo de David, influyeron sobre David. ¿Qué nos debería señalar esto acerca del poder de nuestra influencia? ¿De qué modo podría ser una mejor influencia de lo que eres ahora?